Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a ¿Qué hacer? A Amanecer Informativo. Mire, ya ando comentándole de un programa también que tenemos a través de Radio Universidad. Bueno, le ofrezco a usted una disculpa, son muy temprano. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Chilone Hernández. Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Y bueno, pues iniciando otro día aquí en Amanecer Informativo, trayéndole, por supuesto, la mejor información. Así que comenzamos. Por supuesto que sí, vamos a comenzar directamente con la información, comentándole lo que ya he sabido de todos ustedes, que está en nuestra ciudad y en nuestra entidad el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. El día de ayer se inauguró un nuevo espacio para la cultura y el arte en el estado. También vino a informar sobre lo que es Bandera Blanca, esto que tiene que ver con salud integral para todas las mujeres embarazadas, estén o no inscritas en alguna clínica de atención a la salud, como es el ISSSTE, el Seguro Social o el Seguro Popular. Independientemente de ello, serán atendidas para que den a luz a la criatura que esperan de manera gratuita. Eso es algunas de las cosas que vino a hacer Felipe Calderón en Durango, así como también la inauguración el día de hoy del puente El Baluarte. Pero platicamos con José Rosas Aispuro y nos comenta que él está preparado para este 2012 y que va por el Partido Acción Nacional. Escuchemos qué es lo que dice el licenciado José Rosas Aispuro. Como precandidato por el Partido Acción Nacional para el Senado de la República, hubo un solo registro, entonces eso obliga a que el proceso se desarrolle aún sin haber una competencia interna, y el día 19 de febrero habrá una elección donde no solo se elegirán candidatos a diputados de mayoría, candidato a la presidencia de la República y desde luego también al Senado, y en este caso las boletas tendrán que aparecer para que los militantes voten a favor o en contra. Entonces eso obliga que en mi caso tenga que hacer una campaña interna ahorita con la militancia del Partido Acción Nacional para poder lograr la candidatura y luego ya buscar ahora sí el respaldo de los ciudadanos en general, o sea, no solo de los panistas, sino de los ciudadanos que militan o que no militan en los partidos políticos. Yo creo que el reto que tenemos en este proceso electoral es enorme, o sea, no solo por los problemas de inseguridad que vivimos, en el caso particular de Durango, la situación del campo es uno de los años más críticos. Yo creo que históricamente nunca habíamos vivido una situación tan dramática, sobre todo por la cuestión de carácter climatológico. Aunado a eso, bueno, pues la falta de oportunidades, de empleo, muchas gentes antes iban a los Estados Unidos, ahora no hay las opciones que se tenían en el pasado allá. Pues como al principio, comenzando este noticiero, comentabas, Chuy, sobre la visita de Felipe claro. Calderón, el secretario de Obras Públicas, César Guillermo Rodríguez, del estado de Durango, bueno, nos comenta de la importancia del puente Baluarte que inaugurará el presidente Calderón. Escuchemos. Desde luego destacamos que ahora con la visita del presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, pues el día de mañana habremos de estar ahí en el puente El Baluarte, que realmente es un momento histórico para Durango, en virtud de que pues se concluye la obra civil, digamos y así, de este mega estructura, que ya es considerada como pues una de las grandes obras, desde luego a nivel nacional e internacional, por ya inclusive pues certificada pues por la empresa de récord Guinness como el puente más profundo del mundo, una vez que ya hizo la medición correspondiente de 402 metros de profundidad. Y pues es un orgullo para todos los durangueses que esta pues mega obra, ya llegue a su feliz término en la obra civil. Desde luego habrán de faltar pues ya los detalles finales, pero el día de mañana el señor gobernador Rivera Caldera y el presidente de la República pues habrán de constatar y de poner la última dovela de concreto que falta para poder ya terminar pues esta estructura que mide más de 1120 metros, son 1124 metros de longitud. Y pues el día de mañana, repito, es un momento histórico para el estado, para todos los duranguenses, para inclusive pues el estado de Sinaloa, porque recordar que este puente está pues prácticamente en los límites con el estado de Sinaloa. Bien, mire usted, pues también platicamos con Antonio Ochoa, quien es diputado local por el Partido Acción Nacional, y nos comenta que ya basta de darles los recursos a los líderes o pseudo líderes que solamente gastan estos recursos en tejanas de miles de X y chamarras de pluma de ganso, que es mucho mejor darles el recurso directamente a quienes más lo necesitan, quienes son en este caso pues los campesinos, que generalmente nunca les llega el recurso, es lo que comenta el diputado panista. Pero escuchemos cuáles son las apreciaciones del diputado. Bien, tenemos por aquí algunos problemas técnicos con nuestra computadora, amaneció un poquito fría, pero vamos, parece que ya empezó. Donde vemos que el gobierno federal ha tenido principal interés en apoyar el campo. Días pasados el presidente vetó este apoyo de 10 mil millones de pesos al campo para el tema de la sequía, porque vio serias fallas en la operatividad, un uso discrecional en materia de electoral que podía generarse, así como también de líderes o pseudo líderes que podían aprovechar este gran recurso, un recurso cuantioso para aminorar el tema de la sequía. Es por eso que nosotros vemos que y seguimos reiterando el compromiso del gobierno federal, que a partir del 2000 ha habido una inversión histórica en el campo, cerca de 400 mil millones de pesos se aplicarán en el campo en este año, de 30 mil millones que antes se aplicaban. Es por eso que nosotros, esos voces que dicen que vamos a pedir más dinero, no siempre los recursos son lo más adecuado, sino que ese dinero se aplique realmente a quien lo necesite, y que los líderes de Texon de 1000X y de chamarras emplumadas los dejemos a un lado, y que realmente las dependencias, tanto Zagarpa como Zagader, sean muy escrupulosos en el manejo de estos recursos y llegue a la gente que todo el día se levanta en la mañana, que produce, que va al campo precisamente a encontrar una forma de vida. Es por eso que nosotros hacemos ese señalamiento y estaremos, por supuesto, apoyando a la gente del campo en todo lo que sea de beneficio, pero no estamos en contra de esos líderes que solamente se aprovechen de la buena fe y de la ignorancia del campo mexicano. El diputado federal, Ricardo López Pescador, el diputado periodista, comenta qué se espera de la visita del presidente Calderón aquí en Durango. Escuchemos. Y a respaldar al gobierno del estado. Esa perspectiva es bueno. Nosotros esperamos que el día de hoy anuncie algo concreto respecto al tema de la sequía. Es un asunto que no se puede soslayar, es un tema que no se puede dejar de lado. Las miles de familias de campesinos durangueses que están sufriendo y padeciendo los efectos agudos de la sequía, no pueden esperar una visita presidencial sin que el tema sea tratado. Nosotros esperamos que el presidente hoy venga y anuncie algo diferente a lo que dijo en Ocampo hace algunas semanas, que venga y verdaderamente anuncie un programa especial, recursos extraordinarios, un fondo que de veras tenga proyectos para el empleo temporal, para recuperar la agricultura, la ganadería y sobre todo la alimentación y el agua a las familias. En la visita presidencial de hoy, independientemente de la agenda que pueda cubrir, que es muy importante en proyectos de infraestructura, pero si no se toca ese tema, será una visita incompleta. Si no se toca ese tema, será una visita que dejó un problema social sin atender. Y nosotros esperamos, como legisladores que aun y cuando se vetó y no estamos de acuerdo con el veto, porque el veto es un recurso que tiene el Ejecutivo para cuando el legislativo, su acto, es decir, el decreto o bien la ley, va a afectar al país o el desarrollo o va a afectar un sector o va a afectar un territorio, y en este caso no había nada de eso. Sin embargo, nosotros esperemos resultados positivos de la visita del presidente de la República este día a Durango y reiterar, ojalá y toque el tema del campo. Y también platicamos con el doctor José Ramón Enríquez, quien es presidente del Partido Convergencia, y también él nos señala y nos comenta cuál es lo que se espera o qué es lo que se espera de la visita del presidente Calderón a Durango. Resolver los problemas, ¿no? Por la energía, que incluya el tema de seguridad, el tema de educación, de salud. De modo que siempre que se hable de que los recursos son el problema, es que no hay imaginación. Yo creo que aquí lo que se necesita es un nuevo proyecto, y es en el que creemos y en el que vamos a consolidar este año. Jesús Cabrales, el director del IMAC, comenta el incremento al presupuesto anual que se le fue asignado al IMAC. Escuchemos. Sí, aquí estamos en unas condiciones en que hay un presupuesto asignado a través de la revisión que hace el equipo de regidores, muy a conciencia, que hacen junto con el síndico, junto con la gente de finanzas y, por supuesto, comandados por el presidente municipal. Ellos hacen la revisión de lo que hay asignado para el recurso para el año, y en ese sentido sí no crece nuestro presupuesto base, crece lo que crece la inflación, que es importante que se mantenga en este crecimiento a la par, y bueno, crece también con la gestoría que estamos realizando con estas posibilidades, lo que platicaba del recurso que pueda aplicarse para el espacio de la biblioteca municipal, lo que pueda aplicarse para los distintos festivales, por ejemplo, y esta es la labor de gestoría que estamos realizando y que será, incrementará pues lo que podamos tener para el gasto en cultura en el municipio. Bien, y mire usted, platicamos con Martín Rodríguez, quien es el director de inspectores municipales, y él nos platica de los operativos realizados en diferentes puntos del el municipio para decomisar pólvora, que bueno, lamentablemente en estas últimas fechas ha causado pues dolor y sobre todo alguna pérdidas de miembros, sobre todo a los pequeños infantes de diferentes puntos de nuestra capital. Y bueno, se está haciendo un trabajo conjunto, junto con Protección Civil Municipal, Policía Municipal y también con inspectores municipales. Pero escuchemos a Martín Rodríguez. Sacando a los comercios, misceláneas, mercados, tianguis, que históricamente vendían este tipo de productos, ¿verdad? Teniendo uso en el medio rural, checando los operativos muy fuertes, se decomisaron 53 kilos de pólvora total en diferentes presentaciones. También ahí, como uno solo, junto con Protección Civil, hicimos operativos, ¿verdad? Con el municipio como uno solo, y también nos abarcamos más trabajando con Protección Civil. Hizo los partidos por su lado, nosotros por nuestro lado, algunos partidos los hicimos juntos con en el Escuartel y en el Mercado Gómez Palacio, llevando a 53 kilos en total, ¿verdad? Hicimos un trabajo fuerte de inspectores municipales durante el mes de diciembre, esto es con la Feria del Juguete, en la cual pues hubo un saldo blanco ahí, se acomodaron cerca de 5 comerciantes, los cuales pagaron, tienen su permiso respectivo y les tienen su permiso pagado. También ya terminó la ampliación de la venta de horario de bebidas embriagantes. Ahí estuvo muy, muy al pendiente de las personas que no se hicieron acreedores a esa ampliación de horario, y todo transcurrió normal, ¿verdad? Bien, y mire usted, el día de ayer hubo un paro de labores por parte del sindicato de El ISSSTE, y platicamos con Heriberto Salinas de qué se trataba. Y es que mire usted, hay algunas 4, 5, 6 personas aproximadamente que ya están próximas a recibir su pago de jubilación, y este debía de haber sido entregado en el mes de julio, agosto y en algunos casos de octubre del año pasado, y es fecha de que no les ha sido asignado el recurso, y ellos hicieron este movimiento pues para ser escuchados. Escuchemos a Heriberto Salinas en este comentario. Con la licenciada Dora Maya, gerente regional, Es que no hay ninguna información de México de que haya recursos para pagar lo que ya por derecho a ellos les corresponde. Por eso apelamos al sentido humano del licenciado Felipe Calderón Hinojosa para ver si ya es posible que Hacienda o Superiste libere los recursos para esos compañeros. Aquí de la ciudad de Durango son 17 compañeros. En total son 34, tanto de la ciudad de Zacatecas, de la ciudad de Chihuahua, que tienen desde agosto sin recibir ni un 5 de su sueldo. Ahora es posible que los tengan de esa forma. Sí. ¿Cómo le están haciendo? Pues realmente yo los admiro. Pero si quieres entrevistar a alguno de los compañeros que están aquí presentes para que te expliquen cómo han sobrevivido. Nosotros como afectados hemos tenido que hacer préstamos en diferentes casas, de préstamos con intereses muy altos, y pues de lo que nos van a dar pues ya no nos va a quedar nada, ¿verdad? Entonces yo sí estoy muy molesta porque soy una persona sola, no tengo hijos, yo vivo de mi trabajo, entonces mis compañeros pues también tienen sus problemas y todos necesitamos que esto se nos pague a más tardar el día de mañana. Ya nos dejaron fuera el 24 de diciembre, el día primero de enero, y ahora un 6 de enero. Digo, ya es justo. Yo le echo mucho la culpa a las autoridades de Superiste. Y bueno, pues vámonos directamente con la cápsula de En tu opinión, donde fuimos a preguntar a la juventud duranguense qué es lo que opina, pues, o cómo es que celebra ya el Día de Reyes. Escuchemos. La voz duranguense, En tu opinión, con Paulina Rodríguez. Buenos días en cabina y queridos radioescuchas. Faltando un día para celebrar el ya tradicional Día de Reyes, nos dimos a la tarea de conocer la opinión de los jóvenes duranguenses en este día que forma parte de las fiestas navideñas. Pues fíjate que, bueno, cuando estaba más chico sí lo celebraba, pero como que he ido perdiendo la costumbre de juntarme en familia a celebrar el Día de Reyes. Fíjate que de niño lo solía celebrar, pero ahorita ya no tanto. Bueno, pues más que nada, sobre todo la tradición de la rosca y sobre todo los muñequitos, era divertido y emocionante a veces, pues, ver a quién le tocaba, porque pues ya es que lo de los tamales y todo eso, pues sí, era bastante divertido. Pues sí, es el día donde se supone que empezamos la llegada de los Reyes Magos a la casa del Niño Dios, a donde nació el Niño Dios. Bueno, por lo general en la noche acostumbro rezar un rosario con mi familia y partir la rosca de Reyes. Normalmente sí, con amigos o familia. Creo que voy a partir una rosca con amigos o con... Sí, creo que con mis amigos, una rosca y un chocolate o algo así para acompañar la rosca, algo calientito. Sin duda, algunos jóvenes esta fecha ya la han dejado atrás, dejándolo como un buen recuerdo de la niñez. Pero seguramente cuando estos se conviertan en padres de familia, se celebrará con las futuras generaciones, dejando siempre este día como una bella tradición. Reportando para Amanecer Informativo, Chilone Hernández. Reyes también preparó la cápsula deportiva para este jueves 5 de enero del 2012. Escuchemos qué es lo que nos tiene preparado en deportes. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con las noticias más relevantes del mundo deportivo. Hay crisis en el equipo del mexicano Javier Chicharito Hernández. El Manchester United sumó por tercera vez en los últimos 7 años la segunda derrota consecutiva en liga al ser goleado por el Newcastle 3-0 y propició el liderato en solitario del Manchester City, que le aventaja en 3 puntos tras la jornada 20 de la Premier League. El Newcastle, que no había ganado al United en sus últimos 18 enfrentamientos, vivió una fiesta inesperada y se sitúa ahora a un punto de Liverpool, sexto en la tabla general. Por otro lado, el Barcelona goleó 4-0 a los Osasuna en el partido de ida de la Copa del Rey de España. Dos tantos de Cesc Fàbregas y otros dos de Messi, quien jugó con gripa, encaminaron al Barcelona hacia una clara victoria. Todos los goles fueron asistidos por Xavi. Mientras tanto, Iker Casillas fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor arquero del mundo. según la encuesta anual que realiza la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. También el español Xavi Hernández fue elegido como el mejor jugador creativo por sexto año consecutivo, mientras que el técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, fue elegido como el mejor estratega a nivel selecciones. Guillermo Franco arribó esta mañana a la Ciudad de México para trasladarse a Pachuca y reportarse con su nuevo equipo, con el que estará vinculado por un año. El delantero dejó en claro que no guarda ningún resentimiento con la afición mexicana por los cuestionamientos que se le han hecho después del Mundial de Sudáfrica 2010. El Guille, como se le conoce, aceptó que le falta ponerse a punto en el tema físico para poder disputar su primer partido con la casaca hidalguense. Además, agradeció el interés que le manifestaron otros equipos mexicanos que no quiso mencionar, y aseguró que Rayados dio el visto bueno de su contratación con Pachuca. Por su parte, el técnico del América, Miguel Herrera, dejó entrever con qué jugadores comenzará el sábado ante la escuadra de Gallos Blancos de Querétaro. Se trataría de Moisés Muñoz en la portería, Juan Carlos Valenzuela, Aquivaldo Mosquera, Diego Reyes y Óscar Rojas en la defensa. En la contención, Jesús Molina y Adolfo Rossinei, Rolfi Montenegro, Jovit Bermúdez y Cristian Benítez en el ataque. El flamante refuerzo de las Águilas, Osvaldo Vizcarrondo, no aparecería sino hasta la segunda jornada frente al Toluca. Eso es todo por hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Bien, y ya tenemos en la línea a Fernando Hernández. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Sí, Fernando, muy buenos días, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ok, ¿cómo está? Pues aquí el reporte climatológico, Fernando. Bueno. Sí, adelante, Fernando. Bueno. Sí, Fernando, adelante con el pronóstico. Sí, a sus órdenes, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante con el pronóstico. Bien, con el reporte para este día, tenemos una mañana en donde todavía se observa algo de nubosidad. Ha estado circulando algo de nubosidad en las últimas horas, sobre todo a partir de la noche en varias regiones del estado. Algo de viento también se está registrando en esta mañana. Viento ligerito en su mayoría, pero fíjese que viene a combinar sus efectos con el descenso de temperatura y se siente algo de frío en esta mañana. Los termómetros en estos momentos están indicando los valores más bajos, que están oscilando desde los 3 y hasta los 6 grados centígrados en gran parte de lo que es el Valle del Guadiana. Recuérdenos las partes más frías, las que se ubican en la periferia de la ciudad. Desde luego hacia el interior de la mancha urbana, bueno, más agradable, sin embargo hace frío. Tomen las precauciones, porque le digo que con el efecto del viento esto se acentúa poco más. Nos espera un día donde tendremos periodos alternados de sol y nubes, la temperatura podrá elevarse y tal vez estemos registrando durante el mediodía, las primeras horas de la tarde, alrededor de unos 22 a 23 grados centígrados aquí en la ciudad capital. Pero para el día de mañana nos espera un nuevo descenso en las temperaturas. El día de mañana probablemente otra vez podamos estar llegando hasta un 1 o 2 grados centígrados de temperatura mínima aquí en el caso de la ciudad capital. Descartamos las precipitaciones por lo pronto para este periodo, solamente que va a continuar el frío. Por su reporte, y nos estaremos comunicando el día de mañana para que nos siga asistiendo en este reporte climatológico. Muy amable. Vámonos directamente con la cápsula de Conoce tu ciudad de Gabriela Moreno. Recorre tus calles conociendo tu ciudad con Gabriela Moreno. Durango es reconocido por varias cosas y sin lugar a dudas una de sus características más reconocibles son sus animales. Hoy en Conociendo tu ciudad hablaremos un poco de los datos que no sabías de los alacranes. Los alacranes son los animales terrestres más antiguos, ya que se tienen registros de ellos desde hace aproximadamente 450 millones de años. Su característica principal es el aguijón que portan en la punta de la cola, el cual utilizan para cazar sus presas y defenderse de los enemigos. Este animal prehistórico tiene de 8 a 12 ojos, 4 pulmones, 8 patas, el aguijón y 2 pinzas trituradoras, las cuales utilizan para alimentarse. El apareamiento de los alacranes coincide regularmente con la primavera y llegan a nacer de 15 a 30 crías. El nacimiento de los alacranes dura hasta 2 horas y después de este proceso suben a la espalda de su madre con gran dificultad, ya que son débiles y gorditos. Esto se debe a que llevan consigo una bolsa como yema que los alimenta las primeras semanas de vida. Las crías de alacrán permanecen en la espalda de la madre hasta que mudan o cambian de piel y son lo suficientemente fuertes para vivir por sí solos. Estos animalitos tardan unos 3 años para llegar a ser adultos. ¿Y sabías que su vida varía entre 9 y 11 años? A diferencia de lo que se cree, estos animales son muy asustadizos y nada agresivos. Atacan a su oponente y tratan siempre de huir del peligro. Los alacranes son animales de hábitos nocturnos y tienen una gran resistencia para soportar el calor. Por lo regular, buscan lugares oscuros y de temperatura y humedad estable para vivir. De ahí que los encontremos regularmente entre las grietas de la madera y bajo las piedras. En las ciudades, por lo regular, se esconden entre las grietas de las paredes, los árboles de la calle o incluso si llegan a meterse a una casa, pueden esconderse bajo los muebles o entre la ropa y los zapatos. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las zonas de riesgo donde se conoce que existe mayor población de estos animales. Pero claro que los alacranes también tienen su lado bueno. Los alacranes se alimentan fundamentalmente de insectos como arañas, moscas, grillos, hormigas, ciempiés y escarabajos. Los alacranes son útiles predadores de plagas y animales dañinos. En las ciudades son los mejores predadores de las cucarachas y las arañas capulinas, mientras que en el campo diezman las poblaciones de escarabajos en forma notable. Y aunque los alacranes son tímidos y solo pican para defenderse, sí hay que tener mucho cuidado, ya que sabemos que su veneno puede ser mortal en caso de no recibir atención médica adecuada y a tiempo. Durango es reconocido por la gran cantidad de estos animales que habitan en la región. Forman parte clave de la identidad del duranguense y también de su economía, ya que muchas familias subsisten gracias a la hechura de artesanías con estos animales. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, pues vamos directamente a el reporte policiaco. El reporte policiaco, con la información al momento. La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público en turno, adscrito a la corporación, tomó conocimiento de un accidente laboral suscitado por la empresa Prodesma, ubicada en la carretera Durango-Parral, kilómetro 4.5, mismo que dejó como saldo un trabajador lesionado y uno más sin vida. Esto después de haber sido prensado accidentalmente por un equipo de maquinaria pesada. Cabe señalar que el lesionado, de nombre Fernando Gamillo Ochoa, de 26 años, con domicilio en calle Amapola de la colonia La Virgen, se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital General de la capital del estado, presentando un traumatismo cerrado de abdomen, así como una lesión intestinal. Por otra parte, Martín Eduardo Limones Gamillo, quien compartía el domicilio con quien resultó lesionado y contaba con 19 años, perdió la vida en el lugar, por lo que fue trasladado de inmediato a las instalaciones del anfiteatro de esta fiscalía, donde, de acuerdo a la necropsia de ley practicada, arrojó que la causa de su muerte fue contusión profunda de tórax y abdomen. Los hechos ocurrieron el día de ayer alrededor de la 1:00 p.m, mientras los mencionados trabajadores se encontraban limpiando los conductos de una pileta. Esto en compañía de José Manuel Alonso Gamillo García, de 27 años, mismo que se encontraba maniobrando una retroexcavadora, con la cual en un momento dado se patinó, lo que ocasionó que el operador perdiera el control de dicha maquinaria y prensara a sus compañeros de labores, con los resultados ya descritos. el personal de la Unidad de Integridad Física de las Personas tomó conocimiento del ingreso al Hospital General de la Ciudad de Durango de Ángel Edén Álvarez Quiñones, de 13 años de edad, domiciliado en el poblado Estación Progreso, mismo que está ubicado en el municipio de Cuencamé, Durango, resultando lesionado con un arma de fuego. Los hechos ocurrieron el día de ayer a las 14:30, cuando el ahora lesionado se encontraba cazando en los alrededores del poblado de su residencia, portando consigo un rifle, mismo que él accionó de manera accidental, causándose un impacto de bala en la región femoral izquierda, por lo que es trasladado de manera inmediata al Hospital Regional de Guadalupe Victoria Durango y posteriormente es internado en el nosocomio. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de un accidente automovilístico suscitado en el Boulevard Ejército Mexicano y Canal de Sacramento, a la altura de la empresa Tyson en la ciudad de Lerdo, Durango, mismo que dejó como saldo una persona sin vida, misma que fue identificada con el nombre de Ángel Pedraja Hernández, de 59 años, con domicilio conocido en el ejido Las Huertas, perteneciente a la ciudad de Gómez Palacio, siendo la causa de su muerte contusión profunda de tórax y abdomen con estallamiento de víscera. Hechos ocurridos el día de ayer a las 11:15, cuando el ahora occiso se encontraba trabajando en el bulevar en mención, ya que se desempeñaba como barredor de esa área, cuando en un momento dado es arrollado por una camioneta de la marca Dodge, línea Ram tipo pickup de color gris, con placas de circulación del estado de Durango, conducida por Sergio Estrello Reza, de 69 años, con domicilio en la avenida Francisco Sarabia de la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Lerdo, Durango, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que a este le resulte. Pero vámonos a información un poquito más agradable, vámonos a la cortinilla y cápsula de cultura y entretenimiento. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días, compañeros de Amanecer Informativo, y buenos días a toda la gente que nos está escuchando esta mañana. Vamos con la información de cultura y entretenimiento. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura invita a todos los duranguenses a participar en el Cierre del Nacimiento 2011, hoy 5 de enero en el Lago de los Patos del Parque Guadiana a las 3 de la tarde, donde se repartirá la tradicional Rosca de Reyes de 1500 metros. Para amenizar el evento se contará con la presentación del grupo Plenilunio y la cantante Ivonne Santiesteban. Por otra parte, la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas reanuda sus actividades con la película Sin Límites, que se presentará a partir de hoy hasta el próximo 11 de enero en los horarios habituales de 16:30, 18:45 y 21 horas. Sin Límites es un thriller estrenado el 18 de marzo de 2011 en Estados Unidos y es protagonizado por Bradley Cooper, Abby Conrish y Robert De Niro, basada en la novela The Dark Field de Alan Glynn, la cual relata la historia de Eddie Morra, un aspirante a escritor que sufre un bloqueo crónico a la hora de escribir sus libros y además recientemente ha finalizado una relación sentimental con su novia Lindy. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un amigo le da a conocer un medicamento revolucionario que le permitirá aprovechar todo su potencial. Con todos y cada uno de los impulsos nerviosos de su cerebro, Eddie puede recordar absolutamente todo lo que haya visto, leído o escuchado, e incluso podrá aprender idiomas en un solo día, siempre que siga tomando el fármaco. Eddie no tardará en obtener sus primeras recompensas gracias al medicamento, como por ejemplo su conquista de Wall Street. Pero no todos serán buenas noticias, ya que hay un grupo de personas desesperadas por hacerse de una dosis del medicamento. Eddie se verá implicado en una peligrosa trama policial. Huirá de los que le persiguen e intentará aferrarse a su cada vez menor suministro de medicamento para librarse de sus enemigos. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Y bueno, pues ya llegó tiempo pues de terminar lo que es de Amanecer Informativo para seguir con la transmisión aquí de Radio Universidad. Pues no nos olvide escuchar la próxima emisión aquí, pues igual Radio Universidad 1270 amplitud modulada, Mi nombre es Ilona Hernández y les deseo un excelente día. Chuy, nos despedimos. Bien, bueno, pues nos vamos también a agradecer los comentarios, las sugerencias que nos hacen llegar a www.radio.uget.mx o bien al correo electrónico noticiarioamanecerinformativo@hotmail.com, el mismo nombre en Facebook y Twitter. Agradecer a Norma Wizard que nos asiste el día de hoy en los controles y nos escuchamos el día de hoy en punto de las 5 de la tarde con el avance informativo. Le vamos a llevar a usted pues los pormenores de la gira y la visita del presidente de la República a nuestra entidad. Nos vamos, lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad y nos escuchamos más tarde y el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en Amanecer Informativo. Que tenga usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.